Hoy quiero cantar para ti, mi amor. Esta mi canción la hice para ti. Quiero con ella expresarte todo, toda mi vida, todo mi amor. Saber que tú también me quieres y entre mis brazos verte feliz. Sos muy bonita que no me canso de mirar tus ojos, de escuchar tu voz, sentir tus labios junto a los míos. No sabes cuánto te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. De noche cuando contigo sueño que nuevamente vuelves a mí. Siento decirte, abrázame fuerte. No sabes cuánto te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor.